Infantil, creo que sí. Platíquenos de eso. De la religión infantil, sí. Desde sus inicios. Bueno, yo desde mis inicios, casi desde niño, 10 años más o menos, mi hermano tocaba con los Gibson Boys, cantaba, perdón. Y como ahí ensayaban a veces en la casa. Sí, gracias. Yo tenía una guitarra Gibson, por de ahí el nombre de los Gibson Boys. Y yo sacaba la guitarra a escondidas cuando él se iba a trabajar a otras cosas. Y empecé a querer agarrar la guitarra, a empezar a aprender, pero yo solo. Poco a poco así aprendía más o menos la... Como de peluquero, primera, segunda y reversa. Y luego... Pues ahí empezó la cosa de la guitarra, ¿verdad? Y como tengo un hermano que era mayor, todavía vive, mayor de que Manolo, por ejemplo, y trabajaba en el Canal 4, de primero cargando cables y todo ese rollo, luego camarógrafo y director de cámaras, total que por él fuimos a dar la legión infantil donde tocaba. Tocaban varios, cantaban niños, pues, de esa época, 12 años, 13 años. El Tanaka tocaba la batería con su hermano Marcos, que creo que... ¿El trompetista? No, saxofonista. Saxofonista. El tiempo del twist y eso, tocaban nomás la batería y el saxofón. Y nosotros cantábamos dos veces o algo así por semana. Es que era... Nos juntamos una hermana más menor que 2 años que yo y otro menor que ella, 2 años. Y cantábamos canciones populares, que Los Laureles y que Llegó Borracho el Borracho y cosas populares, pues, con la guitarra ya. Y así poco a poco nos fuimos diciendo ahí, conocidos en el Canal 4. ¿De qué años hablamos, maestro? Pues... 60. Pero yo me voy a ir un poquito atrás. Usted es de Jalisco, mas no de Guadalajara, ¿es correcto? Sí, no, yo soy de Guadalajara. Usted es de Guadalajara, sí. Entonces su familia venía de otro lugar. Mis hermanos nacieron en La Barca, Manolo, los otros mayores nacieron en La Barca porque mi papá andaba aquí para allá en varias ciudades, trabajaba en la comisión de la Aftosa o quién sabe qué. Órale. Era de maquinaria pesada. Nos traía a toda la familia por todos lados. Ah, eso fue causa de que llegaran a... Colima. Ahí nació mi hermana, en Colima. ¿Y se establecieron en Guadalajara? En Guadalajara, sí. Ya fue estable, ¿no? Sí, ya. Y dentro de todo eso, ¿cuántos hermanos eran? 7. 7 hermanos. Siete. Muñoz. Muñoz. Y el más grande... Ya fallecieron los mayores. ¿En qué número anda su hermano mayor, Manolo? Manolo, que falleció en el 2000. Sí. Era 8 años mayor que yo. ¿Usted es el morrito, el bebé? No, hay más. Hay mi hermana y el otro hermano, los que cantamos. Ahora, ¿de qué manera les llega la música, la atracción por la música? ¿Quiénes escuchaban? Pues es que desde... ¿Familiar músico? Familiar músico, sí. Tenía un tío violinista que tocaba en mariachi en México, allá en Garibaldi. Mi mamá le gustaba cantar y todo eso. Y de ahí empezó como la... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se dice? La inquietud, bueno, por la inquietud música. La atracción, sí, por la música. Como Manolo se dedicó, empezó con cantar. Espérame, porque yo quiero que vayamos poco a poco, porque es una historia muy importante. ¿De qué parte de la ciudad de Guadalajara eran? ¿En dónde se establecieron, don José Luis? Ahí por la calle Gómez Farías, a una cuadra del cuartel Colorado. Bueno, en varios domicilio, ¿no? Pero ese es uno. Ese es el más el que nos queda más. ¿Y cómo es que Manolo... ¿Había más músicos, Manolo y usted? ¿Había más en la familia? No. Ustedes son los únicos que fueron músicos. Otro, el que era el director de cámaras en Canal 4, también cantaba, pero no se dedicó a eso. De hobby. ¿Cómo fue que llegó al Canal 4? Porque era bien difícil, ¿no? Pues, hay que reconocer sí, eso. Pues sí. Si siempre fue difícil trabajar en la tele en aquellos pues principios sí, no más. Sé cómo se, no sé cómo, pero ahí entramos y luego íbamos a veces a los programas de Canelita. ¿Se acuerda de Paquín y Chori? Paquín y Chori, Paquín y Chori en el Canal 6. Ah, ya, es verdad. Y Canelita sí, cómo no. Cuatro, ¿se acuerda cuál era su eslogan de Canelita, maestro José Luis? Buenas tardes, niños, sí, ya hicieron su tarea. Era la clásica. Sí. Y luego también recuerdo que haciendo 10 hojas escritas de son bonitos, son durables, son juguetes, plastimar te daba un juguete. Entonces todos esos, ¿y qué es lo que les trae a su hermano Manolo y a usted la música que de ese momento que oían? Pues Manolo siempre le gustó, empezó a cantar en concursos y que ganaba, que X. ¿Y qué cantaba? ¿Rock and roll o todavía no? ¿Música popular? Música popular. Después entró con los Gibson Boys. ¿Y usted? ¿Yo? ¿Ya andaba también haciéndole a la música? No, todavía no. Después, ¿qué instrumento tocaba? La guitarra. La guitarra. Después de los Gibson, Boys, perdón. Bueno, y ahora retomamos lo que comentó Susana. Era un chavito cuando llega a ese programa de televisión. Yo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Manolo ya era un joven? 12 años. Sí, él ya está. Sí, pues fue 8 años mayor que yo. ¿Y cómo fue? O sea, por el hermano van, pero ¿cómo hacían para que fueran niños al programa? Pues ahí no sé quién... ¿Quién se encargaba de eso? ¿Quién se encargaba de todos? Como era la región infantil, ¿verdad? Cantábamos y nos ponían acá, del Kellogg's aquí en la camisa. Y así... ¿Y Kellogg's les daba algo? ¿Les daba cerealitos y todo? Cerealitos, cajitas de 6 cajitas. ¿Y qué les pagaban? Juguetes. Juguetes. Nos pagaban también. Que 40 pesos, dice 30, el maestro 40 Tanaka. Pesos, algo era así. Buena feria, maestro, sí, pues, para ese sí, tiempo. Y dos veces por semana, pues bueno. Ah, ¿cuánto duró eso en la televisión? Pues algún tiempo, no sé, unos años, yo creo. ¿Años? Nos íbamos en camión. Mis hermanos siguieron la guitarra. Con la guitarra. ¿Y cómo se sentían, por ejemplo, en la escuela que salieran en la tele, maestro? Pues no, no, como que no. No eran alzados, ¿no? No, ¿no? ¿Y los otros niños qué les decían? No, pues nada. No, no, de eso no me acuerdo yo. Porque estamos hablando de los principios de la televisión en Guadalajara. Sí, sí. Y había un director musical, Nacho García se llamaba. Y él es el que... ¿Qué edad tenía, dice maestro? ¿Yo? Ahí en ese como programa. Como 12 años. Pues ya tenía la gracia de musiquito. Pues bueno. Ya la traía. Sí. Y mientras su hermano... diga el nombre de su hermano, que es bien importante. Manolo Muñoz. Manolo Muñoz, señores. Es hermano de Manolo Muñoz. Así es que chúpense ese boli. Toca. La personalidad... No le voy a colgar el hábito por ser hermano, sino que también él tiene una trayectoria fabulosa y nos damos cuenta de que pues los dos hermanos, y Manolo es un músico cantante de altos vuelos en toda la República. Sí, yo platicaba con Susana, ¿verdad, Susi? Que desde yo vi una película muy chamaco en Lagos de Moreno, Jalisco. Y cada vez que recuerdo la escena, maestro, porque como buen Piscis soy muy chillón, pero ahora viejo se me ha acentuado. Y hay una película que me gustó mucho desde esa edad, porque mi madre, mi querida madre, le gustaba mucho el cine nacional. Y usted va a recordar esa escena en cuanto le dé nombre. El tercero del año. Donde está padrísimo, porque mire, maestro, hay que reconocer algo. Nuestros abuelos y padres anduvieron en la... ¿Cómo le llamaban cuando iban a Estados Unidos, Susana? ¿Los traseros? Sí, pero vámonos a la... ¡Ay, se me fue la palabra! No, no. pero decían, sí, les decían braceros, pero decían, vámonos a la... pizca, bueno. No, a la pizca no. Sí, también se iban a chambear, bueno, pero a la aventura. A la aventura, sí. Que iban por los cueritos de rana. ¿Sí recuerda cuáles eran los cueritos de rana? El dólar. Y mi padre anduvo en eso y tenían una fraternidad que, ¿qué hubo, paisa? ¿Dónde va? ¿Por dónde le tira? Y que no sé qué. Vente, acá hay trabajo. Y esa película que la vi y me gustó muchísimo, Piporro la hace perfectamente bien como un brasero. Sí. Y David Reynoso la hace del norteamericano que lo apoya, sí, y le ayuda. Sí, sí. Le dan trabajo en un restaurante. Lavando platos. Cantando Speedy González. Pero aquí lo pero que se ya, me hace bien padre, ya, maestro. Ya era conocido, pues ya Speedy González. Ya era. Y lo que se me hace muy padre, que esa, ese lenguaje de la aventura y de los braceros que hicieron que Estados Unidos creciera, porque muchas veces, si nos metemos así en la historia, por las guerras que ha participado Estados Unidos, se fueron los norteamericanos y los mexicanos les trabajaron las tierras y todo ese rollo. Y entonces, entre eso, David Reynoso entra y le dice, Piporro, le dice, Lagartija, cántate una canción, y empieza, la, no te azotes, era, se me hizo, siempre tengo ese recuerdo, sí, y de verdad debe de estar muy orgulloso usted y toda su familia, sí, claro, que el excelente Manolo Muñoz sea su hermano. Sí. Gracias, me recuerdo que cuando, antes de vivir en Gómez Farías, en otra calle, pues, después que se salió de los Gibson Boys, ¿se acuerda que la mayoría era a los 21 años? Sí. Antes, pues él todavía no tenía ni 18 o... creo que 18 o así, fueron los de la Discos Musar. Mis papás a pedir como permiso o autorización para grabara que fuera el muchacho a México a grabar allá, de ¿qué? Solista allá. Él está, él entra a los Gibson Boys y hay que reconocer el enorme calidad, la enorme calidad de los Gibson Boys. Sí. Porque, por ejemplo, estaba integrado por excelentes músicos de la época. Entre esos, el señor Bernardo Colunga, que hacía sonar verdaderamente su instrumento. Sí. Y hay una versión de Manolo Muñoz con los Gibson Boys de una pieza norteamericana. No me acuerdo cuál, se me olvida ya, que es una excelente versión. ¿Qué lo hace irse a manera internacional don Manolo Muñoz? Porque se va de los Gibson Boys, ¿quién lo invita? ¿Quién lo descubre? ¿Cómo? Pues yo creo que los de la disquera Musar, no sé. Buscaban artistas, ¿verdad? En ese tiempo. Y pues sí. Y ya se fue a México y empezó allá a hacer su historia dentro de la música. Porque es un hombre que... el éxito le duró 30, 40 años. Más o menos. ¿Y qué hacía don José Luis ya en Guadalajara? ¿Cómo opta por el bajo? Porque ya cuando él anduvo en altos vuelos, usted ya era un joven. Yo estaba con el bajo ya, sí. ¿Ya? ¿Qué lo llevó al bajo? Pues bueno, después del Canal 4 y eso. Ándele. Fui a una fiesta, me invitó otro amigo que tocaba guitarra y tocábamos juntos nomás de gusto, pues. Tenía una tienda de abarrotes. El muchacho ese, amigo mío, José Manuel. Entonces fuimos a una fiesta donde iban a tocar los Freddy's. Los primeros Freddy's, pues. Que en la foto que a mí me encantó que nos mandó, los Freddy Boys. Decía Freddy's Boys. ¿Ya andaban sonando, señor José Luis? No, aquí en fiestas y en ese Guadalajara. Y en fiestas, pues. Total que el primer día que iban a tocar, la primera tocada que iban a tener en una fiesta, José Luis Tapia, que en paz descanse, sí, se puso nervioso, no pudo tocar. Entonces yo agarré la guitarra y me puse a tocar con ellos. Y de allí me quedé con ellos un tiempo, unos añitos, no sé. ¿Añitos? ¿Añitos? 2 años, 3 años, no sé. Más o menos. Hasta la foto con los suéteres ahí. Está padrísima. Y se ve muy... esa foto desde que la vi me encantó. Después y, mi papá me sacó de ahí. Pero sabe, déjeme, no se me adelante, sí, sí. Don José Luis. A ver. Bueno. O sea, ¿sabe qué también me dio mucho gusto cuando dijo San Andrés? Ah, sí, es que ya eran los Freddy's. San Andrés me dio mucho gusto porque Susana y yo, desde niños, somos de la colonia Agustín Yáñez, que está a 5 minutos de San Andrés. Y es un orgullo, y le voy a decir qué me gustó. Chavos de la Palomilla. De la Palomilla. Sí, sí. Del barrio, de la colonia. Entonces eso se me hizo también muy interesante, porque de ahí también la sencillez de Manolo Muñoz, lo voy a decir, porque también salió de una Palomilla, sí, también, del barrio. Sí, él iba mucho al barrio de Analco con también sus amigos. ¿Y qué andaba haciendo en San Andrés? ¿Lo invitaron amigos? No, pues no, a mí como los Freddy's de San Andrés, pues allá iba a ensayar y eso después de conocerlos, pues. ¿Y qué interpretaban, señor José Luis? Pues así como baladitas, Ya andaban en la onda de baladas, pero no de ellos. No, de ellos no. Interpretaban. Rock and rollitos así. También el rock and rollito de moda, sí, ¿verdad? Sí. Y en ese momento que estuvo usted, ¿no hubo principios de grabación? No. ¿De composición? No. ¿No? No. Interpretar. ¿Usted se acuerda quién formaba en ese momento los Freddy Boys? ¿Cómo no? A ver, por favor. Pues el fundador José Luis Tapia. José Luis Tapia. También. En la batería Valentín Terrones, era carpintero. Hizo una guitarra solo de que era carpintero, pues. ¿Cómo? ¿Ya? Artemio Chávez, que es también de por ahí de San Andrés, que fue el que tocaba, como le decían, el requinto, ¿no? La melodía. Ya, sí. Y Artemio Chávez, Valentín Terrones, José Luis Tapia y yo. Uh-huh. El vocalista era Ricardo Michel. De vocalista sí cambiaron mucho, ¿verdad, señor José Luis? Pues sí, después sí. Sí. Bueno, Ricardo Michel. Después que se me salí de ellos, después supe que se fueron a Tijuana como a la aventura. Exacto. Y se llevaron a Fernando, hermano de José Luis Tapia, en el bajo. Y se llevaron a Arturo Cisneros, el primer vocalista con los que grabaron, pues. Allá hicieron su historia, ¿verdad, allá, maestro? Allá. Por allá. ¿Y qué, pero antes de eso, ¿cómo se la llevaban ustedes como grupo, bien, los Freddy Boys? Sí, bien, suave. ¿Y ya empezaba a redituarse dinero o todavía poquito, no de la misma? Sí, ya. Poquito, tocábamos así en restaurancitos, así. Ah, ya. Cafecitos, ¿se acuerda de lugares en Guadalajara? ¿De aquel Guadalajara donde tocaban? Pues no me acuerdo muy bien, pero una por Pedro Moreno, ahí en el centro, otras por allá, quién sabe dónde, no me acuerdo. ¿Y ahí empieza el éxito de los Freddy's? No, empezó después, ya que grabaron, pues, ya que se fueron y grabaron. Tuvieron varias dificultades porque el papá del vocalista que teníamos, los instrumentos, la batería y amplificadores, eso eran rentados. Sí. Un señor que les rentaba. ¿Se acuerda el nombre del señor? ¿Cómo se llamaba el que decía el Paris, que todo el mundo conoció también? Bueno, no, era equipo rentado. Entonces el papá del vocalista fuera como el responsable de los instrumentos. Y ellos fueron cuando los instrumentos a la aventura. Entonces fueron allá y los... Es que allá estaba... A la cárcel y sé cuándo. Ah, ¿sí? Porque allá estaba el dinero también en Tijuana. Sí, sí. Era parte de eso. Entonces no sé quién les ayudó o cómo, pero ya hicieron sus primeras grabaciones y... Total, cuando los volví a ver, después de años, ¿se acuerdan de la Lectín, Tlacapaque? ¿Cómo no? Los Freddy's traían un equipo de sonido de instrumentos como los de los Beatles, igual. Box, la batería. O sea, Tijuana lo recibió bien. Sí. ¿Y usted qué dijo, don no, José Luis? Pues, ¿me arrepiento? No, pues es que ya no. Voy a presumir. Vean qué bonita foto de los Freddy Boys famosísimos en nuestro país y en América, no lo dudo, en América, en Latinoamérica. Pero ya fueron los primeros que estaban en un autobús y o sea, les fue re bien. Sí, les fue muy bien. A la par estaban los solitarios también, ¿verdad, señor José Luis? Los solitarios y varios otros, sí. Aquí está don José Luis, sí. En el bajo. Es este jovencito, ¿es correcto? No, ay, este. Es que... Pues sí, aquí está usted. Miren, ¿cuánto hace de esto, señor José Luis? Pues, ¿qué será? ¿60 años? Más o menos, sí, pero... En 74, más o menos. Muy bonito detalle el saber que don José Luis es parte de los Freddy Boys. Entonces, cuando mi papá me sacó porque iba a entrar a la secundaria. Un chavito. Me junté con otros chavos a tocar y yo ya tocaba melodías en la guitarra. Y el tricuarteto, dos guitarras y bajo y batería. En fiestas y eso. Después de eso, se acabó el grupo. La última tocada que tuvimos, conocí a otros dos guitarristas. Uno se llamaba, o se llama, no sé, Alejandro Ramírez y Jorge Yerini. Jorge Yerini tenía, su papá tenía una tienda de telas que se llamaba El Puerto de Génova. Órale. Ahí por Chapultepec, donde era, donde fue la sala Lafayette. Entonces, entré con ellos y agarré el bajo en la primera vez del bajo. Empezamos a tocar ahí los rockcitos, bossa nova, baladas. ¿Se acuerda del País de Magusín? Sí, cómo no. Vente, Susana, ándale. ¿Tú te acuerdas de eso también? Ahí, sí, cómo ahí no. Ensayábamos en el teatro que tenían, o auditorio, no sé, en el País de Magusín, es cierto. El vocalista era Alberto Arellano Bravo, en inglés cantaba ahí. Y después de ya de estar con ellos un año, dos años, no sé. Ya, se acabó también el grupo. Bueno, más bien yo también me salí, me invitaron al grupo de Pepe Pérez Plazola. Esa es una parte en la que usted... Se convierte ya un músico en forma, ¿no? En forma, sí. O sea, estamos hablando de grupos previos que eran como su escuela, ¿sí? Y se enroló bastante bien. Decidió quedarse en la música. Así, sí. Aparte, cuando empecé con Pepe Pérez Plazola, yo trabajaba de empleado en una cristalería González. Que todavía hay una aquí en el Mercado Corona. Ya no. Ya. Oh. Frente del mercado, ajá. Estaba yo de ahí. Y la jefa del lugar me daba chance de irme a tocar a veces. Me daba chance de irme más temprano, lo que sea, para ir a tocar con Pepe Pérez Plazola. Era una orquesta, ¿verdad, maestro? Era tipo orquesta, sí, pues. ¿Y dónde tocaban? En fin, muchos bailes, fiestas. Pues. ¿Lugares? Ahí ya había lugares. No, pero así de fijo no. ¿No? Ah, sí, estuvimos un tiempo en el Hotel Tapatío. Ah, y eso era ya de buen nivel, tocar en el Hotel Tapatío. Una temporada ahí. Era de los buenos hoteles de aquellos tiempos, ¿verdad, señor Luis? Sí. ¿Y su hermano Manolo en su vida ya? En su rollo ya, sí. ¿Él se quedó ya en la Ciudad de México? Sí, se quedó allá. ¿Nunca tocó con su hermano el bajo, la guitarra allá? ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿Ya con su hermano en el éxito? Sí, fue un día del médico, ahí en el casino del médico, ahí por la colonia Independencia, se le salió el bajista que tenía y me habló que se le echaba. ¿Vino de gira? No más a ese baile del médico. Entonces me habló que se le echaba la mano. Pues sí, fui a echar la mano, pero yo no leía, ni leo pues tampoco, ¿verdad? Bueno, con el tiempo aprendí lo más básico, que el cifrado, y que es poquito, pues. Pero leer notas y eso, sí. Sí, obligados debajo, no. Como yo sabía, ya había oído las canciones, pues ahí más o menos me le pegué. Pero hubo un detalle, que atrás del salón donde iba o cantó, pues, o tocamos... Había otro grupo de baile. Entonces, cuando iba a empezar el show de Manolo, empezaron a atacar los de atrás. Y hacían mosca. Y el bajo, y volteé mal, me dice, bájale, bájale al volumen. Pero yo no era, pues yo no soy. Total. Se fue sobre usted. Sí, porque se veía muy fuerte el bajo, pero yo no. Pero era otro bajo. Era otro bajo y otra y... música, pues. Y entonces ya... Pues les dijeron a los otros chavos que dejaron de tocar un ratito, pues mientras. Ya pasó el chavo normal. Y después se dio cuenta su hermano que no era usted. Pues sí, pero... Y le tocaron toda una... Una audición en ese sentido, en ese lugar. Sí, sí, sí. Sí, pues todos lo tenían. ¿Nunca hubo proyectos de irse con su hermano? No, me invitó, pero... Ah, para esto. Después de eso... Después del Pérez Plazola que tocamos en el Beer Garden algunos años también. En el famoso Beer Garden de Chapala. Así. Mi santa madre nos se iba y junto con su novio y mi tío hermano iban mucho a ese lugar. Y tocamos los domingos ahí en la comida, a la hora de la comida. Nos daban la comida. ¿Y con quién tocaba? Con Pepe Pérez Plazola. ¿Cuántos integraban a Pepe Pérez Plazola? Eran pues los básicos, él tocaba el teclado. Teclado. Yo el bajo, batería y guitarra. Ah, grupo. Yo pensaba que era después, orquesta. Pues después agregábamos... ¿Metales? Metales, tres metales. ¿Qué tocaban? Pues de todo. ¿Sí? De todo. Yo me acuerdo de una canción que mi madre mencionaba mucho, Pobre Gente de París. ¿Se acuerda? Sí, como no. Sí, era de las clásicas, sí, que tocaban, sí, en esos lugares, ¿verdad? Sí. El Continental. Eso me decía mi mamá. Porque y así rancheras. Y de todo. Ya aprendí mucho ahí. Se ponían muy bien en el Beer Garden de Chapala, ¿verdad, maestro? Música así, boleros. Conocí mucha música vieja, pues. ¿Y qué tal de feria? Más o menos. Sí, y chamaconas, sí. Y toda la fiesta, sí. Sí, sí. Sí, sí, porque el músico siempre le ha ido bien en ese sentido. Íbamos mucho a tocar a Unclán, al Grullo, Mascota, Casimiro Castillo, todo eso. Y se divertía. Y a veces había, tocábamos a medio de aquí, en la noche allá y así. Así. O sea que había mucha chamba aparte, ¿no? Agarraban callo, eso fue lo que tenían todos esos músicos que salían, ¿no? Sí, sí. ¿Ya no volvió a ver a los Freddys? Así de que hola y o algo que se hubieran encontrado. No, pues nomás la vez de que los vi en el... En el Arlequín. En el Arlequín. ¿Usted fue al Arlequín o lo invitaron? Sí, no, yo fui a ver qué andaba. Y pues me sorprendió mucho. El equipo. ¿En cuánto tiempo harían así la nota para un equipo? ¿Qué sería? Allá en Tijuana. Unos 2-3 años, no sé. No fue mucho, no que fue digamos, mucho. Pues. Sí, más o menos 3-4 años. ¿Ya se veía el éxito de los Freddys en ese tiempo, don Luis? Pues sí. A la par los Solitarios, ¿quién más estaban? Los Muecas y todo eso, ¿verdad? Los Muecas, los... ¿Te acuerdas todo los eso? Los Babies. Los Babies de Yucatán, ¿verdad? Los Terrícolas. De Venezuela. De Venezuela. Y varios más que hubo. ¿Te acuerdas que tus vecinitas les encantaba eso, ¿verdad, hija? Sí. Esta Patty, ¿no, hija? Les encantaba. ¿Quién, compadre? Los Dandies. Bueno, ellos eran Dandies anteriores, era, ¿verdad? Era trío. Los Dandies era trío, sí. Los Duendes. Los Babies también. Los Babies, sí. Sí, no, sí. Pues había muchos grupos en ese tiempo ya. Muchísimos. Pues con los... Pues también había muchos, ¿verdad, maestro? Estuve con los muchachos que dijo que tocábamos un poco de rock. Sí, también. Pues es que mucho... Cuando llegaban los Spiders, eran los... Los papas fritas, los papas, ¿verdad? Con los sacos como los Beatles de acá. Sí, bien, sí. ¿Y qué tal se le hacían los Spiders? No, pues muy bien. El Tuki, en paz descanse. Tuki. Y aparte era muy amigo el Tuki. Lo conocimos... Sí, claro. Era excelente persona. Aparte de ser buen músico e ingeniero de sonido. Oh, sí, arreglaba guitarra. Todo eso. Sí. Aquí lo he dicho que algo de lo que favorecía mucho a Spiders era precisamente también, uno, calidad en todos, pero estaba el equipo... En la batería. Y también excelente. Pero el equipo le ayudaba mucho también a Spiders. Sí. Que era por... Porque también por Manolo Tuki. Sabía de electrónica y sí, tenía sí. Su equipo. Sí, sabían, aparte de eso, por eso Manolo sonaban tan... Manolo Olivera, pues, el hermano de Memo. Nos piden que si puede levantar un poquito más la voz, este, maestro, o pegarse para, más. Para, o la... No, es cuestión de nada más levantar un poquito la voz. O si no, que se acerque mejor, maestro. No, son los micrófonos, John. Bueno, está bien. Parece que es el micrófono de la computadora. Está bien. Sí, bien. Pero no se preocupe. No. ¿No cantaba, maestro? Todo bien. Con el grupo de Pérez Plazolo, sí. Ah, pues para que cante aquí también, maestro. No, así como que cantaba ya con el maestro. Cantaba así como... ¿Hace cuánto de eso, maestro? Pues ya muchos años, muchos años. ¿40? No, 60, 50, ¿verdad, 50, maestro? 50, a lo mejor, pues. ¿Cuánto duró esa estancia con Pérez, Pepe Pérez Plazola, pues algunos, Pepe? Algunos años. ¿Pero qué sería? ¿5, 10, 7? Como 10, yo 10 creo. 10 años, entonces fue buen tiempo. Sí. Y la otra parte, porque usted es una persona muy versátil, me doy cuenta, que lo lleva al jazz y contrabajo. Ahorita sí. O sea, pero ya está. Antes, bueno, ok. Freddy Boyce, Pepe Pérez Plazola. Y el grupo de rockero, bueno, voy a decir rockero, no sé. Entonces, ¿qué tiempo son? ¿10, 20, 15 años entre más todos esos grupos? Sí. ¿Qué edad tenía ya usted? Unos 17, 18 años. Pues todavía 18, joven. Sí. Después del grupo ese que tocamos rock. ¿Cuál grupo era el que dice que tocaban pues rock? Es que no tenía un nombre fijo. Primero le pusieron los Gerber. ¿Los Gerber? Como el alimento para bebé. Después, una vez que fuimos a tocar al Instituto México Americano, que está por Enrique Delgado. Sí. Le pusieron Black Power Music. Black pues, Power Music. El nombre, pues no, no va, pero bueno. ¿Y qué tocaban, maestro? Rocks, sí. ¿Pero se acuerda de las piezas? Pues me acuerdo, me acuerdo como ejemplo de la carta de los Box Tops. Ah, órale. Mi My Green Tambourine y cosas de eso. Ah, entonces, pues tocaban. Pues, ¿y usted tocando? El bajo ya. Me dediqué al bajo. ¿Y qué tal se sentía tocando rock and roll, maestro? Pues suave, suave también. Se hacían unas pachangotas, ¿no? Sí. Después de eso, me invitaron a suplir a un bajista en un piano bar, Kawai. No sé si lo conocí. No, ¿Hawái? Kawai. ¿En dónde se Vallarta encontraba? Vallarta y Unión, a media cuadra, Swiss Bernini. Abajo estaba el piano bar Kawai. Todo este lugares, había mucho lugar en Guadalajara para divertirse de esa manera, sí, sí, y para grupos que tocaban, en otras palabras, mucha chamba. Sí, había mucha en ese tiempo, sí. Total que fui a suplir un día al bajista ahí y me quedé como 4 años ahí. En la suplencia. Después, porque el dueño del lugar es el que tocaba el piano, el piano Kawai, de ahí el nombre del piano. Tocaba pues estándares de Estados Unidos, ahí aprendí un montón de piezas, que a través de los años, que Laura, que boleros también y cosas. O sea, se hizo un músico en potencia. Luego se integró un trompetista que tocó con Pérez Plazola también. ¿Cuál era su nombre del trompetista? Albertino Rodríguez, José Albertino. Porque Rodríguez. También hay algo bien interesante dentro de todo. Eran como una familia, una gran familia, lo he dicho. Se conocían entre todos y se hueseaban o intercambiaban entre los grupos. Sí, ahí estuve como 4 años, no sé. Después conocí a Toño León, pianista, que también tuvo su grupo de jazz. Él fue el que me indujo a conocer a Carlitos. A ver, ¿cómo se llamaba ese grupo? ¿De quién? De Toño León. Toño León. ¿Es un grupo de jazz? ¿No? El grupo de Toño León. Sí, o... sí. Y ya le daban al jazz. Ellos sí. Y era algo nuevo para usted. Sí, sí, porque yo no sabía lo que era jazz hasta que conocí a Carlitos, pues. Pero previo tuvo este grupo, como que fue su primer... No, pero yo no tocaba con él. Con Toño León no tocaba. Nomás lo conoció. Nomás que a veces Toño León iba a suplir a Ramiro Martínez, el dueño de... Porque Ramiro Martínez cada fin de semana se iba a Tamazula, era de allá. Entonces ahí lo conocí y después un día me dice, oye, que vas a tocar con Carlitos, ¿qué sabe? ¿Con quién? Yo no conocía ni a Carlitos, ¿no? fue un evento de... Iban algunos gringos, sí, al Kauai, negritos, Gus Collin, otro Albert Washington, otro gringo güero. Iban a echar la paloma, como ¿a dicen, poco? Al Kauai. ¿Y qué tal? No, pues, suave. No, porque que yo voy a tocar con Carlito, pues no, yo que no sé ni qué. Supuestamente ensayé con él un poco antes del era un concierto a beneficio de que le iban a comprar a Carlitos un piano vertical en Ajijic. Órale, mucho gringo en Ajijic. Y pues de ahí pues ya disque toqué con jazz porque no se no acuerda. Carlitos, ¿qué es? Pianista. Pero ¿cuál era su apellido? Carlos de la Torre. De la Torre. Por eso te quiero aquí, hija. ¿Por qué me recuerdas lo que se me olvida? Estoy anotando los saludos. Ya. A la hora tenemos saludos. Paramos un momentito. ¿Y ya tenía la reputación don Carlitos de la Torre? Carlos, sí. Él ya tenía rato en el jazz, ya ¿no? Ya tenía, sí. Él siempre anduvo en el jazz, ¿no? Pues no sé, porque él estuvo antes en Tijuana y no sé qué, y tocaba otras cosas, pues. El popular, pianista, no sé, ¿verdad? Y según es una gringa, de allá lo conoció y lo vio y le dio unos discos. Mira esto, oye esto y toca esto. Ah, uno, fue la pues, manera en que se... Y se metió en la, al jazz. Tenía un montón de discos de diferentes pianistas. Cintas de carrete, un montón de... Oh, ¡qué interesante! Después, pues así pasó y yo seguí en el Kauai todavía. Después me lo encuentro como dos meses, no sé, en San Andrés. ¿En San Andrés? En una zapatería que se llamaba El Montón. Zapato barato, pues. Lo encontré ahí con su esposa y sus niñas, sus hijos. A Carlitos. ¿Sí? Y lo saludé, digo, oye, maestro, ¿se acuerdan de mí? Pues soy fulano, ¿verdad? Ah, pues me invitó. Ah, él vivía por allá, por San Jacinto, por allá. ¿A poco? ¿Estás oyendo, madre? ¿Nuestros terrenos? Y también. Me invitó a visitarlo y a oír música, tomar café. Y se hizo la amistad duradera, pues. Y luego también iba a veces Carlitos a suplir a Ramiro, al Kauai. Hasta de una vez, pues vente para acá y me trajo al Copenhague a tocar. ¿Ya estamos hablando de qué años? ¿Terminando los 60s? No, más adelante. ¿Ya 70s? 79, 80, no sé. Pero entonces se aventó buen tiempo con... O sea, previo a irse con Carlitos ahí, sí, en ese, sí, grupo, en cuatro, ese lugar. 4 o 5 años, no sé. Y tocó ya el contrabajo, ¿verdad, maestro? Después. ¿Qué tal fue el cambio del bajo al contrabajo? Pues es nomás la dificultad, porque el bajo eléctrico, pues aquí tiene los trastos y todo, el volumen. El contrabajo ya hay que darle el sonido y atinarle a la nota y acá salen las ampollas y tal. Y ya después, sí, pues ahí me fui con Carlitos ahí. En ese tiempo estaba un baterista que ya murió, se llamaba Salvador Partida. Después de Salvador Partida entró Memo Olivera con Carlitos. Con Carlitos, sí. Estuvieron un montón de bateristas con Carlitos, el Chemo. El Chemo Castillón, que le mando un saludote, maestro. Sí, sí lo vi allí también. Mandó un... ¿Qué tal tocaba? Pues bien. Y muchos bateristas. Javier Soto, no sé si lo conoces. No. Javier Soto tocó con Carlitos, tocó con Genaro Palacio. Ah, entonces, órale. Tocó con la banda Bacanora Jazz. Ah, con ya. Los hermanos Quintana. Sí. Y muchos bateristas pasaron entonces ya se fue por el jazz, sí, ya sí. Definitivamente. Sí, definitivamente. Ya no hubo cambios. No, me quedé ahí. Hasta. Pues ya que después se enfermó Carlitos, después. Pero duraron muchos años, pues señor. Sí, muchos años. Y una pregunta. Ya que oigo más la forma en que se se le nombra a usted el pichón. Ah, ese apodo me lo puso el Ramiro Martínez, el dueño del Kawaii. Ah, no es desde morrito, no, ni familiar. No. ¿Y es, por qué el pichón? Pues... ¿Se le ocurrió? ¿O algo había? Algo había, pero... No quiero que sea. Y estaba gordito, ¿verdad, señor José Luis? ¿Yo? Yo vi una foto que está tocando el bajo y con melena. ¿Verdad que sí? Sí, sí, tengo unas fotos ahí de con Ramiro, el trompetista y yo, y el piano y el piano. ¿Y cuánto, o sea, llegan y se convierten en grupo del Copenhague, ¿verdad? Sí, sí. Ahí estaba el jale. Porque muchos, hizo historia el Copenhague. Sí, sí. Pasaron muchos músicos ahí. Venían del DF y echar la paloma ahí. ¿A quién recuerda que echaba la paloma? Ah, pues había un trompetista que llamó también, Roy Ramos se llamaba. Roy Ramos. Y sus hijos tenían un grupo que acompañaban a Lucía Méndez. No era la como la familia. Ah, Roy Ramos, por ahí está en un disco. Hay otro Roy Ramos que es inimitador. No, pero había un ay, no me acuerdo, Roy Family... Family Show. Algo así. Sí. Que cantaban, por ejemplo, eran coro de eran voces, era familia. ¿Y quién más? ¿No llegó a venir algún día Chilo Morán, Nano González, Lemus? También aquí en... ¿Cómo se llama? Un pianista que ya murió también. Era conocido ya del tiempo ese de Chilo Morán. No. ¿Quién sería? Porque allá se dio mucho. Enrique Orozco, el que tocaba, el arreglista de Marco Antonio Muñiz. No. Y muchos. Iban, era muy común que fueran a palomear ahí al Copenhague. Y era, ¿quién formaba entonces? Estuvo Manolo, Memo Olivera. Memo Olivera. En la batería, usted en el bajo. Y Calixto en el piano. Con eso la hacían, sí. ¿Verdad? Y tocaron en muchos lugares, nosotros lo vimos en el Cabañas, ¿verdad, Susi? ¿Te acuerdas? Sí, sí, cómo no. ¿Te acuerdas aquella mujer que tenía en San Pedro una casa, una tienda de diseño y su casa que estuvimos ahí, que fuimos a ver al Cipriano? ¿Cipriano Donte? Ese. Ah, ese también iba. Pero, ¿cómo se llama la mujer? Se llamaba la mujer. El lugar se llama Casa Fuerte, no sé si existe. Pero ella se llama Irene Pulos. Irene Pulos. Pulos, que cuando la vimos en el Cabañas, estaba delante de nosotros, tírele y tírele besos al maestro Carlitos. ¿Sí te acuerdas? Sí. Le tiraron unos besotes y maestro, felicidad, y aplaudiendo, muy emocionada. Estuve también, estuvimos un tiempo yendo a Jijic a tocar en la Casa Fuerte. Ah. Con Pierre Chauran en la batería. También Pierre Chauran tocó con Carlitos. Sí. Órale. Rafael Ornelas, hermano de los hermanos Ornelas. O sea, pasó mucho músico muy importante dentro del rock en Guadalajara, que también le dieron duro al jazz. Eran muy buenos. Sí, también, sí. Muy buenos. Tuvo el grupo de Memo Olivera que se llama Vía Libre. Ellos son los de Vía Libre. Memo Olivera. Sí. Jorge Rodríguez en el piano. Qué interesante. En el bajo Mundo Pérez, pues que acompañan a Alejandro Fernández ahora. Ah, mire. Los músicos de rock y ahora de jazz, donde los pusieran como comodines de la baraja, la hacían, ¿verdad, maestro? El Chale. Iba a palomear también. El Chale, pues, fue jazzista desde mucho antes, con Enrique Orozco y otros metales, no sé qué. No, se fueron a Holanda a tocar jazz, a un festival, no sé qué. Y el Chale, como era un alcohólico... Sí. A ver si no me oyes. Se les perdió por allá y no. ¿En Holanda? Sí, busca, ya tenían que tocar y andaba por allá perdido. Y andaba chupirul. Pues, el Chale. Se divirtieron mucho, ¿verdad, maestro? Porque lo mismo nos dice el maestro Tanaka, que tuvieron una etapa muy agradable, muy bonita. Sí, sí. Llegó a tocar el maestro Tanaka ahí con ustedes, también, ¿no? Y él tocaba. También, sí. Y usted grabó en el disco del Copenhague. ¿Es su única grabación? Bueno, hice otra con un guitarrista que se llama Tom Kessler, que ahorita vive en Alemania. Un chavito. ¿Lo identificas, hija? A ver, platícanos. Un chavito, cuando estábamos en Copenhague, llegaba ahí a echar la paloma, por decir, y no, tocaba bien bonito. ¿Qué tocaba él? Guitarra. ¿Lo identificas, Susana? Tom Kessler. Y ahorita vive en Alemania. ¿Y usted tocó el bajo con él? Sí. ¿Aquí o salieron de Guadalajara a tocar? No, aquí nomás, grabamos un disco de 4 piezas. ¿Y se cómo? Se llamaba Ya está Patrío. ¡Ay, ojeras! Ah, porque eso fue después, ya que Carlito se fue a Tijuana como 3 años. Se fue como 3 años. ¿Y se quedan sus músicos? Se quedó Memo Olivera y yo me sacaron o me salí, pues. Entró Jaime Rosales en el bajo y Beto Rivera en el piano. Se quedaron ahí. Después pasó un tiempo. En ese lapso, pues yo anduve aquí y allá, en el Acuarelas, ahí por La Paz y Chapultepec, por ahí con León Íñigo, que era de los dueños del lugar. Tocaba el piano y el restaurante. Enfrente del Hotel Lafayette. Y aquí anduve ahí acá en el Fiesta Americana acompañando. Pero a cantantes. El otro que grabó el disco, ¿cómo es que se llama? ¿Ya está Patío? Tapatrío. Tapatrío. Son 4 piezas nomás. Era un extended play que le llaman. ¿Tenía portada? Pues sí tenía, pero pues, ahí como dibujos y eso. Y eran piezas de Tom Kessler, las piezas que grabamos. ¡Qué interesante! Porque ya sé que se fue Carlitos y todo eso. Entré con Tom Kessler al House der Kunst, que estaba por Pedro Moreno. ¿Te acuerdas, Susanita? Pues ahí duré un tiempo también, unos años, yo creo. Entonces estaba reconocidísimo ya como músico usted para esas alturas de músicos. Con Tom y varios bateristas también. Ya ve que ahí tenía música diario de diferente, ¿no? Sí. Y sabe, buen lugar el House de estaba Cruz. Suave, sí. Sí. Y hacía que no iba a el de. ¿No estaba ese House de Blues? House de Kunst. El dueño no es un alemán. Ya. O era. Laborale. Fue Pedro Moreno a media cuadra del WDG. Ah. Llegamos a ir juntos. ¿Sí, Susanita? Sí, sí. Órale. Llegamos a ir juntos. Ah, pues ahí también. Al final, el lugar lo tenía Margarita Robertson. Se ah, quedó órale. Con el lugar. Un sí, tiempo ahí. Pues bueno. Y este Polo, el bajista. Pues también. Lo conocí porque tocaba en la filarmónica y eso, ¿no? Pero, ¿cuáles era? ¿Qué tipo de emociones, diversiones o lo que hacían que dicen que se la pasaban re bien? Lo pues, quieren mucho a ustedes. Sí. Todos hemos escuchado, al menos yo cuando les llamo para avisarles quién vamos a tener el siguiente programa, sí. Han expresado muchísimo cariño sí, hacia ustedes. Sí, vi algo. Y que se la pasaban eso. Divertidísimo. Sí, pues, ¿cuáles eran sus diversiones? Pues la música. Con Nacho Varela, en su casa de Nacho Varela. Ah, también. También. Nacho Varela, muy conocido por nosotros también. Cuando iba a Jijica, la Casa Fuerte no era Carlitos, era Nacho Varela. Nacho. Y Pierre Chorán. Estuvimos yendo cada 8 días así. Y después ya salí del House del Kunz, estuvimos tocando con Tom Kessler en el Hotel Fiesta, ¿cómo se llama? Ahí en López Mateos y... ¿En el Fiesta Americana? No, en el otro. ¿Holiday Inn? Estuvimos una temporada ahí tocando también, con Roberto López en la batería. El burrito, le dicen. Estuvimos ¿Y ahí. ¿Y qué tocaban? Jazz. Jazz. Y íbamos al Rojo Café. No, Rojo Café. Bueno, sí toqué ahí con Rojo Café. Pero el Tinto y Blanco, un restaurante. Íbamos del hotel y íbamos al Tinto y Blanco, así temporaditas pues. ¿Y sabe quién Nos invitó el maestro que estuvo aquí en el programa, Genaro Palacios. Genaro Palacios. Nos invitó a su casa, ve que se reúnen, que le llama la Casa del Blues, y acertadamente. Y en los comentarios, y yo ya había oído con Polo de usted, el Pichón, porque no se olvida ese apodo, y resulta que le pedí el número, que es nuestro directorio y muy amigo, Fernando Galindo. Él fue el que nos dio su número, de lo cual le estamos muy agradecidos, porque aparte es otra persona muy amable, músico, también bajista. Y exactamente. ¿Cuántos años, verdad? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas cosas bonitas de toda esa época? Luego estuve tocando con Daniel López, otro guitarrista, en el Miocardio. Un lugar ya no existe, pero tuvo 2-3 domicilios. Sí. Con Daniel López en la guitarra, Javier Soto en la batería, al último Roberto López también. ¿Usted se sigue viendo con amigos contemporáneos? Casi no. Ya no, maestro, ¿por qué? Pues no sé. No. ¿Usted ya quiere estar tranquilo? Ándale. Porque el día que le hablé estaba sentadito en una banca de la avenida, sí, ¿no, maestro? Sí, sí. Todas las tardes me voy a sentar allá, nomás a ver pasar carro. ¿Cuánto hace que dejó de estar tocando activamente? Pues será, no sé, 5 años, 6 años. No mucho. El último grupo en el que estuvo, tocó, ¿lo recuerda? Pues no recuerdo. Con Daniel López, y pues así palomazos con Carlos Torres, el sobrino de los hermanos Ornelas, no. Toca muy bien la guitarra y pinta, joven. ¿Y ya no lo han llamado a tocar, a participar? No, ya ¿Ni no. usted ya no quiere? ¿O sí pues todavía? Más o menos, sí. Pero, pues, a ver. Pero de verdad, maestro, es una sorpresa enorme y una admiración para todos los que nos están viendo. Chéquense el enorme acervo cultural y musical que tiene estas personas dentro del jazz en Guadalajara. Por eso nace este programa, maestro. Porque... Pero más bien del rock, ¿no? Pues sí, pero el jazz es pariente del rock, sí. Y el blues, y el country, y todas esas mezclas que se dan. Entonces, el reconocimiento a esa gente, porque los obligados, lo he dicho, los medios culturales, que son los obligados a que ustedes estuvieran ahí, sí. Y pues también los comerciales, pero son los que menos, y este programa nace por eso, por un reconocimiento. Y la verdad, quien estamos, integrado el compañero Pepe Torres, mi compadre Sergio Fongo Jazz, Lemus, Susana y como invitado también allá el joven este. y pues que es un honor y algo maravilloso tenerlo y conocerlo. Y esto, mientras el Creador nos dé vida, va a ser presumible saber que estuvo en este programa y que pues está grabando, ¿no? Y queda para las nuevas generaciones. Hay una parte de Copenhagen también, cuando regresó Carlito. Ah, el dueño de Copenhagen, Juan Limberopoulos, en paz descanse también, fue a traérselo a Tijuana. Fue a traérselo para que volviera a... En ese lapso llegó una gringa, Karen Lee, a tocar piano ahí en Copenhague. Traía un pedalier como de los órganos y tocaba el piano y tocaba los bajos acá. Muy bien, muy bonita. Tocaba muy bien la señora. Es que el Copenhague tiene una reputación enorme. Había dos, ¿verdad? Sí. Uno en Américas y otro aquí enfrente en el Parque Rojo. El de Américas fue con Sociedad, con otro gente. Y ahí es donde tocaban con Vía Libre y ya traían músicos extranjeros. Y... ¿Grabaría Vía Libre? Creo que sí. Sí, habría que ver. Entonces, hay un amigo de usted que se llama Mauricio Fabián Camacho, que le dice, cuenta cuando los policías te confundieron con una sacerdote. Amén, pero no me acuerdo yo de eso. Dice una persona aquí, Mauricio Fabián Camacho López. Cuenta, saludos, pichón. Cuenta cuando los policías te confundieron con un sacerdote. Alguna anécdota que él se acuerda por ahí. Pues no me acuerdo de eso. Bueno, ya estamos. No sé. A lo mejor sí. ¿A qué tiempo estamos, Lemus? Son las 6. Sí, falta un minuto. Ah, pues ya estamos en los... A ver, Susana, los comentarios... Pues saludos. Tenemos saludos de Lalo Bartierra desde de Aguascalientes, otro saludos bajista. A Pichón. Ponchito Ríos también. Ay, de la vida. Ríos de la vida. De un hermano, un buen amigo. Sí, Mario Hernández dice que el papá de Arturo Cisneros, vocal de los Freddys, se llamaba Margarito y tenía un taller en La Yañez. Sí, sí. Dice que tenían una banda que se llamaba 96 grados. Sí. Y que eran bien borrachos. Sí, y cuando hablé con él, él es un chavito que ya estuvo aquí de un grupo que se llamaba Hongo y tocaban tan chavitos que se llamaban Sal y Pimienta. Y somos de La Yañez, compadre. Y entonces. ¿Quién nos madreaba? No, acuérdate, hubo una frase que decía: Cantarranas, ¿por qué estás triste? Porque con La Yañez no la pudiste. Pero eso siempre lo dicen los que no pueden. Eso. Pero al caso que estuvimos platicando, y también es compa de Susana, vecino, y exactamente ahí enfrente de la panadería de Pedro, no me acuerdo cómo se llamaba la panadería, y se llama, todavía existe, la tienen los nietos, y en mero enfrente estaba el taller, ¿te acuerdas, hija? Ese famoso taller que era de los Freddys. Déjame sí, seguir con los sí, saludos. Adelante. Tenemos un saludo de, como ya le había dicho, del maestro Felipe Espinosa. Ah, sí. Dice que muchas gracias por haber invitado al maestro, muy buen amigo mío, José Luis Muñoz. Lo conozco desde hace más de 64 años. Tenía como 10 años y fue en el Canal 4 de Guadalajara, sí, en el programa de Legión Infantil de Kellogg's, sí, con Juan Manuel Rojo y la tía Rosa. Ah, era Juan Manuel Rojo. Reciban un saludo. Haber estado bien. Haber estado bien joven Juan Manuel, más porque déjame complementar de Juan Manuel Rojo, en su época de conductor del Canal 4, él fue conductor del programa de rock que se llamaba Onda 4, que salía él con su traje y toda la cosa, y era acompañada por una edecán que parecía madrina de 15 años, y ahí tocó Toncho Pilatos. Y yo quería algún día charlar sobre eso, pero se fue a vivir sus últimos días a Jijic. Allá estuvo don Juan Manuel Rojo, que hizo historia en el Canal 4. Sí. Continuamos, Susanita, gracias. José María Castillón, Chemo Castillón. Ah, pinche Chemo, ya vente. Saludos cordiales a todos ustedes. Y le da mucho gusto saber de ti, mi querido amigo Pichón. Pichón. Abrazos y bendiciones para todos. El Nopalito semanalmente habla, buen amigo, que le manda muchos saludos al maestro. Serían todos los saludos. Muy bien. Polo Durán también le manda muchos saludos. Es que no sé Chávez. Qué pasa aquí que se me... Ah, se Juan me Manuel pasa. Gómez Chávez es compañero que aquí ha estado, maestro, muy buen amigo. Sí. Antonio Rodríguez Esqueda también. Saludos. Roberto Rubio Espinosa, saludos maestro por parte de Lalo Rubio, baterista. Lo conocí en el Copenhagen, inauguramos el Bar Revolución con los Chester Blues. Rubio Espinosa, si lo sí. Le manda muchos saludos. Alojitos también. Alojitos Sonidos, Max Richard. Perfecto. Sí. Saludotes a todos ellos. Un fuerte abrazo para ustedes. Que hablen más fuerte. Que hablen un poquito más fuerte. Sí, serían todos los saludos hasta ahorita. Bien. ¿Son todos, compadre? Sí. Sí, algo nos pasa ahora. ¿Alguna pregunta que le quiera hacer al maestro, Susanita? Ya que estamos aquí. Sí, algún comentario, algo que nos diga el maestro Pichón. Más bien él, ¿qué nos quiere contar? ¿Usted qué nos quiere platicar de aquella época? ¿Qué le recuerda por aquellos años? Pues yo sigo con el Copenhague. Sí, ¿verdad? Algo que marcó cuando llegó muchísimo. Carlos, se pusieron a tocar los dos la gringa, traía un piano Rhodes, y se pues, tocaban juntos uno en la una sesión, cada piano pues en las noches. ¿Y qué tal se oía, esto, maestro? Pues, Carlitos en el Ross y en la otra en la señora en el piano normal o viceversa. Y fue pues otra época ahí. ¿Habría grabaciones, videos, algo, nada? Todo quedó en su grabado en sus mentes. Sí, pues qué más. No, usted platíquenos, o sea, todas esas experiencias, de verdad, cada músico que ha venido podría escribir un libro de todo lo que han vivido, de todo lo que se dio. ¿Le ha favorecido el apellido Muñoz? Pues sí, como no. A veces, siempre alguna. Es hermano. Es la primera, ¿verdad? La presentación. Sí. ¿Convivía con su hermano? O sea, aunque él estuviera poco, en México. Poco, cuando venía él acá a Guadalajara, bueno, pero... ¿Todavía quedan muchos hermanos de la familia Muñoz? Quedamos... Tres. Tres. Porque el menor de todos también murió hace años. Y músicos, dos. Manolo y usted. Sí, pues sí. Y algún, entonces no va con los amigos a palomear, echar la paloma, a tocar. Casi no. ¿Por qué, maestro? A veces voy con Genaro y a veces. Sí va a veces. A veces me junto con otro chavo guitarrista, se llama David Ponce, y también nos ponemos a tocar o tomar café y eso, pero poco. ¿Hijos músicos, maestro? Ninguno. Nada más usted, como músico de jazz, ¿se queda con el jazz, maestro? Sí, sí. ¿Totalmente? Claro que sí. Hay otra anécdota de que Carlitos, maestro. Tocábamos media hora ahí en Copenhague y descansábamos media hora, íbamos al hotel del parque. Ahí como Carlitos, ¿sabes?, tocó un tiempo en las mañanas solo. Le prestaban un cuarto y ahí tenía discos, cintas y equipo de sonido, y en los descansos íbamos ahí al cuarto a cotorrear y oír música, y ahí vamos otra vez a Copenhague, estaba a la vuelta pues. También tocaron en la Mutualista, ¿no? También con ahí Nacho Varela. Con Nacho Varela, recuerdo, Nacho Varela. ¿Te acuerdas, compadre, que ahí tocaban? Sí, hace rato. Usted andaba en esa época, de seguro lo vimos tocar. Sí, yo creo que sí. Sí, sí recuerdo. Nada más, ¿quién sabe en qué estado anduvieran ustedes? Siempre anduvo. Exacto, andábamos en el estado de Jalisco. Fíjese que dentro de los yaceros en el mundo, pues tienen su lado oscuro, ¿no? Ustedes eran bien sanos, ¿verdad, maestro? Si acaso el alcohol, ¿no? Pues poco, ¿eh? Poco, ¿verdad? Si realmente eran muy sanos. Porque porque todo el mundo del jazz, pues digamos, Charlie Parker, ¿no? Que tuvo una vida muy gruesa, ¿no? Que en la misma película, cuando fallece, le dicen... Bird se llama la película. Bird, el pájaro, como le decían él. Así como usted, el pichón, maestro. Nomás que ese era pájaro. y dicen que qué edad tenía, ¿verdad? Y le dan la edad y se quedan sorprendidos los paramédicos cuando reciben la edad del músico, dada su situación y conducta y pues adicciones que tenía. Eso se dio mucho en el jazz en Estados Unidos. Uh-huh. Aquí no, ¿verdad, maestro? Eran muy sanitos. O sea, acaso alcohol, más ¿no? O menos, más o menos. Ay, ese más o menos, deja entredicho algo, ¿verdad? ¿Sí había dos, tres que se arponeaban? Sí, no. No, más bien alcohol, ¿no, maestro? Alcohol y... ¿Mota? Mota, sí. Dígalo, maestro, aquí todos son remarihuanos, no se preocupe. ¿Todos? Nosotros no. ¿Ustedes no? Ah, no, nomás nosotros tres, bueno. Sí, sí, les gustaba la mois. ¿Eh? ¿Se está oyendo? Todo, maestro. No, pero... No, usted no se preocupe, maestro. O sea, tenemos gente de amplio criterio, ¿no? Todos. Y también cojean de esa pata, no se crea. Entonces, que no tenga pendiente, maestro. Puede hablar abiertamente. Roberto Rubio le manda saludos. Roberto Rubio. Que era el baterista ahí en el Copenhague. Pues que pasaron muchos bateristas allí, muchos. Un señor que le decían el Tigre, que vino de México también a tocar allí. ¿No es el Tigre que tocaba? No, pero no sé. Adolfo Popo, Rodolfo Popo el Tigre. Rodolfo Popo Sánchez. Popo Sánchez, es también un yacero muy conocido. Sí, también. Un pianista que ya murió también. Que inauguraron el Bar Revolución. Ah, sí, sí, sí, cómo no. Y es que primero el Copenhague era abajo, donde estaba el barro, después de la Revolución. Con el Chester Blues Band. Ay, cuando yo entré a Copenhague estaba abajo. Después hicieron en segundo piso y pusieron los... ¿Sabes qué? En una cafetería, pues, junto con el Copenhague. ¿Se acuerda de aquel Guadalajara? Qué bonito. Sí. Ahora ya no hay esa gran cantidad de lugares para músicos, ¿verdad? Y además ha cambiado mucho la forma de ganarse, o ya tocan gratis las nuevas generaciones por una cerveza. También lo, ha bajado mucho el mundo del pago, trabajo. Pues, ¿verdad? El pago. Pues que quieren, tienen, pagan poco, o casi como los del primer piso, según eso. Pues pagan muy poco, casi por las bebidas. Hace, la semana pasada comentamos sobre esto, porque platicamos con Willow del 39.4. Sí. Y él nos decía que está afectando a ellos como músicos de verdad, músicos que decidieron vivir de la música. Y le decía yo... Susana me dice que le están afectando las nuevas generaciones. Uh-huh. Susana estuvo en el Red Put encargada de llevar músicos jóvenes y resulta que la gran mayoría de músicos jóvenes estudiaron, no música, otra carrera, y les está dejando y les está sirviendo monetariamente. Por eso es que toca por gusto o por una cerveza en los lugares. Y esto está afectando a los músicos que verdaderamente viven de la música. Sí. Si es así, ¿no? Así es, sí. ¿Usted ha visto las presentaciones de los Freddy's en televisión? A sí, veces. Ya nada más queda uno, ¿verdad? Ya nada más queda uno, ¿verdad? De aquella época, o ya no. Pues el bajista, que es el hermano de José Vista, sí. Cambiaron, pues, de elementos y de... Sí, porque ya... El vocalista se hizo su grupo aparte y... y sus Freddy's, otros. Bueno, cantaban lo mismo, pues, pero con otros músicos. Entonces, haciendo una línea del tiempo, usted empieza con los Freddy Boys. Uh-huh. Y luego viene un grupo de rock que hizo... ¿Cómo se llamaban esos chavos que dice? Los Gerber. Los Gerber. Y está simpático, ¿no? Tuvo otro nombre después, el Power... Black Power Music. ¿Tocaban música de gente de color? ¿O nomás? No, por el Black Power del tiempo también. Hubo el Black Power con las Panteras Negras, ¿sí? De los 70s. ¿Y luego quién le siguió? Del Black Power. Pues ya... La Pepe, la de Pepe, o fue antes. Pepe Pérez Plazola. Pepe Pérez Plazola. Y de ahí ya viene. Estábamos en el Canal 6, en el Club Familiar del 6. Ah, órale. Con Pepe Pérez Plazola, todos los días a mediodía. ¿Ah, sí? Órale, ¿cómo se llamaba el programa? Club Familiar del 6. Se conocían a Ali Modal. Ah, sí, famosísimo señor en la televisión del Canal 6. ¿Y les pagaban bien? Más o menos. Sí, pues se vivía tranquilo, ¿no? Sí. Y teniendo chamba, ¿cuánto tiempo duró ahí eso? Pues, que sea, unos 2 años también. Entonces usted también es pionero de los músicos en televisión, ¿no? Sí. Desde chiquito, fíjese. Desde chiquito. ¿Sus papás qué le decían de ser músico? Pues nada, mira. ¿Y de tener un hijo artista, como el nivel de Manolo? Mamá, pues... No, pues, les daba gusto, ¿no? Sí, claro. ¿Usted lo vio en la película en el cine popular? Sí, ¿sí? Sí, tengo varias películas. Pero iba al cine en su momento, que no había ahora, que no había la tecnología que hay ahora, iba al cine y decía, ese es mi hermano. Pues algunas veces sí. Hay una que se llama Mi alma por un amor. Ajá. Con Angélica María, Enrique Guzmán, Manolo y otras, Olivia Michel, no sé qué, otros. Que según eso, Enrique Guzmán era un viejito y que vendió su alma al diablo por, ¿ah, sí?, por ser novio de Angélica María. Órale, en la órale. Película, pues. Y Manolo, según eso, era el diablo. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Te acuerdas, Pepe, de esa película? Y otras, hizo varias películas. Le fue muy bien a don Manolo, sí, ¿verdad? Sí. Muy, muy bien. Disfrutó y vivió intensamente. Intensamente. Disfrutó de su vida, pues. ¿De él tampoco tuvo hijos artistas o músicos? Pues por ahí anda uno. Su hijo, tiene un hijo. Que era más bien como adoptado cuando se casó con su esposa. Ajá. Martín Muñoz se llama. Ah, órale. Canta también, pero bueno. No, y tiene un hijo natural que canta, Maximiliano Muñoz, y canta muy bien también, canta ópera y canta. Ah, órale. Lo he visto también en YouTube. ¿Usted tiene contacto con sus sobrinos? No. No, ya se acabó el contacto y toda la cosa. No. Ven para acá, compadre Sergio Fongo Jazz. ¿Vas al baño? Bueno, ve al baño y luego vienes después. Ya. A ver, vamos a integrar también a nuestro amigo Pepe. No te quejes, no te quejes. Estamos entrenando ingeniero. Pepe Torres. Desde allá puedes comentar o... ¿Sí? Vente para acá a la sillita. Tú no te preocupes. Te vamos a integrar porque es la bienvenida y... Presentación en Red Nacional. Sí. A Red Nacional, sí. a red Mundial ya, digamos, estos medios, ¿no? ¿Cómo no se ve? ¿No te ves? No, está bien. Platícanos tu primer participación en el equipo, peor a tener esta gente tan maravillosa. Coméntanos algo al respecto. Siempre es pues interesante escucharlo, escuchar sus historias, escuchar escuchar a la gente que vivió en esa época y que fueron quienes nos transmitían las emociones mediante su música, que a la fecha pues sigue vigente. Bueno, compartimos el gusto afortunadamente con el Yomin de la música y en el mismo sentido. La admiramos todavía a la fecha, porque fue una música muy bien elaborada, bien estructurada, y pues es una gran oportunidad de estar aquí acompañándole y escuchando sus historias y su anécdota. Muy bien, gracias. Muy bien. Sergio Fong, vente para acá. Mi compadre Sergio Fong es el dueño de la librería. Nos conocimos hace muchos años y mire que él apostó por la literatura. Y pues es un placer tenerlo, y cada vez que hay un personaje invitamos a los compañeros a que comenten sobre de esto. A ver, compadre, ¿qué opinas? Bueno, digo, gracias, maestro, por aceptar la invitación de Susana y de Yombin y de estar aquí, ¿no? Para nosotros siempre pues es muy agradable, ¿no?, tener estas historias de los personajes que son los protagonistas, ¿no?, de esta memoria que está todavía viva y que nos hace no solamente recordar, sino vivirla en estos momentos, ¿no?, porque ustedes guardan mucho, mucho conocimiento, mucha información, sabiduría, que luego, pues en este tipo de programas, o como decía yo, me tienen para escribir hasta libros completos de todo lo que ha pasado y que siguen viviendo, ¿no? Porque muchos de ustedes siguen haciendo música. A mí me gustaría saber si usted hizo composiciones, si tuvo rolas o intervenciones con grupos que también hicieron sus propias composiciones, sus propias canciones. No. Nadie componía. Pero digo, porque me toca leer los mensajes. Y el maestro Tanaka dice que usted junto con ellos pues hacían como lo de yacear esta onda de la polifonía o de la ¿cómo le sí, llamaban? Sí. A jugar, pues, y sí, también sí, con la cuestión de la improvisación, ¿no? Ajá. Y eso era, pues, para la gente que estaba ahí en ese momento, pues, algo que no iban a volver a escuchar, ¿no? Sí, claro. Y el jazz permite, pues, todo. Sí, todo exactamente. Eso, sí. Y eso le gustaba mucho a usted trabajar de esa manera. También, sí, cómo no. Yo recuerdo un grupo, no sé, ¿usted qué opina de los Xochimilcas? Pues también tocaban. Más o menos de ese tiempo, sí. Ustedes ya... Bueno, eran más como cómicos, ¿no? Pero sí tocaban, ¿sí? Sí, eran músicos, pues, buenos. Pero ahorita me acordé por esto del juego, ¿no? De que hacían rolas o las intervenían las rolas de los Beatles... Y las hacían, sí, entre como claro, jazz, sí, guaracha, son. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, se adaptaban, pues. Exacto. ¿Y los llegó a ver usted en vivo a ellos? No, nomás en discos o en la tele, güey. Sí. Y aparte de tocar aquí en Guadalajara, ¿también llegó a ir a otros estados o otros países, maestro? No, pues no. Aquí nomás a Lagos de Moreno con Nacho Varela y... Así, no, casi no salí. Ah, fuimos a Cuernavaca con Carlitos, una vez. ¿Qué tal les iba cuando salían de Guadalajara? Pues bien, bien. Fuimos con baterista Israel Rosales, se llamaba en ese tiempo, de los que estuvieron con nosotros. Y... ¿Qué grupos le gustaban a usted o músicos populares que le gustaran? Que dijeras, a mí me gusta ese músico, oírlo, esa cantante. Pues... Definitivamente los Beatles. Ah, sí, me qué gustó buena onda. Mucho su onda, pues. ¿Y sigue oyendo los maestros? A veces sí, los oigo en YouTube, en el celular. Me gusta Help. Ahora entiendo por qué tienen mucha amistad con usted, porque pues es una persona muy noble, muy sencilla en el buen sentido de la palabra, ¿verdad, compadre? Sí, digo, otros estuvieran haciéndola mucho de todo, ¿verdad? Pero es muy interesante por eso conocer a personas o personajes como usted, pues, uh-huh, que brindaron, ¿no? Porque es parte de no solamente del gusto, sino de entregarse también con su música, ¿no? Al público, a la sí, gente. Sí, sí. Y eso también debe de generar mucha satisfacción. Claro, claro. El tocar, improvisar, como dice mi compadre, y que ponían de su parte, y eso que lo comenta también el maestro Tanaka y demás músicos, eso de improvisar en el escenario, ¿qué le causaba? Pues, gusto. Ya ve que el jazz es improvisación, pues. Exactamente. El tema y ahora sí que lo que uno trae acá... Carlitos le decía, aviéntate algo. ¿O? Sí, ya, pues, como nunca da solos de todos. ¿Y usted preparaba o era? Al momento. ¿Al aire? Sí, pues. Pues al aire. Sí, sí. A veces cuando empecé a tocar Carlos improvisando y pues, ¿qué estás tocando? ¿Cuál estamos tocando? Y usted tenía que seguirlo. Y tenía que más o menos y ya, poco a poco. Se conocían bien musicalmente, sí, ¿no? Sí, sí, cómo no. ¿Qué tal era él para improvisar? Pues, mis respetos. Como Carlitos, no, ninguno. Digo, porque su manera de improvisar, sus ideas, hay muchos pianistas muy buenos, pero este, en cada pieza le podía cambiar de tono a la misma pieza 2-3 veces. O así unos paisajes que... Unos paisajes. Esas veces que hubiéramos grabado esto, ¿no? No lo vuelve a hacer igual, ¿no? Pero no, es que Carlitos tenía todo, musicalmente, ¿no? Y aparte, humildad. Y, eso es bien, sí, importante. Claro. Entonces, pues digamos, y repito, su trascendencia musical, pues si hablamos gente exitosa... Estuvo con los buenos. Porque pues desde sí, hablar de los Freddys es magno. Pues ese jazz. Y luego al jazz. Qué saltote, maestro. Sí. De los Freddys, estilo orquestita, rock. y al jazz. Hubo mucho aprendizaje, como te digo, en el piano bar, pues aprendí mucho respecto a eso. ¿Tú qué opinas, Lemus? Pues, ¿qué puedo opinar? Para empezar, pues yo no nunca imaginé que fuera hermano de Manolo Muñoz. Pelaste los ojos, ¿verdad? Cuando dijimos, te vi. Y y no, pues bueno, lo acaban de decir, o sea, es una, más que sencillez, como lo dijo Funk, yo diría que tiene mucha humildad. Mucha, mucha. Sí, o sea, para ser quien es, para haber hecho lo que ha hecho. Como decía Carlito, se hace lo que se puede. Pues hacía mucho. Y pues una muy buena aportación, ¿no? Como todas las demás. Un granito de arena más a la historia de la música local. Muy bueno. Unas épocas que íbamos a tocar al ahí en el ex convento del Carmen. Sí. Que se llamaba un lugar que se llama, o se llamaba, no sé. Pero no en el salón. Sí tocamos también, pero en la mera entrada. El Ágora. Sí. Íbamos a tocar a veces con Carlitos y de ahí nos íbamos a Copenhague. Porque era más temprano ahí una serie, unas piezas. Pues de seguro lo vimos, maestro. En el Ágora. Y en el yo recuerdo en la mutualista, recuerdo. Con Nacho. Con Nacho Varela. Ojalá se repitieran esos tiempos, maestro. Sí. Deberían de tocar así a esta edad, imagínense lo que nos podrían mostrar. Es como el maestro Tanaka, sigue vigente. Sí. No hace mucho que acaba de tocar y estuvimos ahí en la iglesia de su comunidad, en las fiestas patronales, en vez de poner para un castillo, él pone música. Uh-huh. Y sí, igual de vigente, nada más que como anda malito de un tendón, porque pues ya ve que es parte del uso del cuerpo dentro del instrumento, y como dice él, pertenece a un instrumento que todos los miembros del cuerpo están activos. Claro. ¿Verdad? Hace unos meses que vino Natalie Brock, ¿la conoce? La conoce, sí. La vino, escribe un libro del jazz en Guadalajara. ¿Ella? Ella escribió un libro, investigó pues, y hizo un libro sobre... ¿Es la saxofonista, Susi? Clarinetistas. Tenemos en la presentación del disco, tocó Tanaka. ¡Uy, oh, qué interesante! Tocó Natalie y... Sí, ya no recuerdo. ¿Quién en el piano? No me acuerdo. Pero ahí tocamos, ahí en el Museo de la Ciudad. Sí, sí, recuerdo. Sí, inclusive hay un disco en casa, ¿verdad, Susana? Muy interesante de ella. Sí. Ella hizo el libro. Y se basó, obviamente, en ustedes. ¿Ya leyó el libro? Algunas partes. ¿Y qué tal está? No, ¿qué le parece? Está, ¿bien? Está interesante, ¿eh? Porque no sabía muchos que estaban... Muchos de los músicos que estaban ahí en el libro, vamos... Y lo he visto y decía, fulano. También me comentaba que hubo fotografía de usted en el Paseo Chapultepec. Sí, que es la foto esa que donde estoy solo. Sí. Está... Sara Valenzuela. ¿Cómo fue el contacto? Pues yo creo que por con Tom Kessler, el guitarrista. Ah. La conocía, lo conoció. Bueno, lo invitaban a tocar. Y en la avenida Chapultepec, una o dos fotos de jazzistas. ¿Ella se los pidió? Ella nos, sí. Y ahí nos tomaron las fotos y todo. Y está el Tanaka, está sí. El Luis Guerrero. José Luis Guerrero, el 39.4. El papá de Luis Guerrero. Ah, órale, Chamaco Guerrero. Chamaco Guerrero. Órale. Varios, sí. ¿Y no hubo nada de hacer un evento musical? No. Bueno, creo que sí, ahí en la avenida. ¿Pero usted no tocó? Sí. Ah, sí tocó. Sí, con Fernando Quintana en el piano, el Tanaka en la batería. Ah, órale. O sea, varias veces tocaba con el Tanaka. Íbamos también al Country Club con Carlitos en Tanaka. ¿Existe el Country Club? Oh, mis bisabuelos. Los domingos íbamos a ver. Mis bisabuelos fueron trabajadores del Country Club. Uh-huh. Qué bonitas memorias, maestro. No, y si, si hay que hacer que toquen, maestro. Imagínense que eso sí, era muy emocionante verlos tocar. ¿Verdad, Susana? No hay proyectos futuros, maestro, para tocar. Vente para acá, hija. Pues no. Casi. De vez en cuando me habla con Toño León, el pianista, que viene a acompañar a un lugar ahí. No me acuerdo cómo se llama. Un restaurante. ¿Y qué le dice usted? Pues voy. Pues cuando vaya a algún lugar avísenos. Ah, claro. Para poder disfrutar. ¿Toca el bajo o contrabajo cuando va con ellos? El bajo eléctrico ya. El bajo eléctrico. Tenía contrabajo, ya no. Ya no. ¿Qué le hizo, maestro? Pues se acabó. Qué interesante, maestro. ¿Qué edad tiene, maestro? 74. Todavía está joven, maestro, pues, para seguirle en el jazz. Sí, sería muy bueno. A todos los que están oyendo, compas de él, contemporáneos, pues de verdad deberían de hacer un buen jam de jazz en un buen lugar con toda esta gente, como cuando se juntan con Genaro también. Algo así sería. ¿Usted cómo conoció al Gordo Galindo? Pues no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí lo conocí. No me acuerdo. Pero sí, hace muchos años que lo conozco. Sí, al Gordo lo conocen muchísimo desde hace... Media hora estamos. ¿Algún comentario de su parte, así libremente, como todavía falta para despedirnos, pero algo, una reflexión ante su vida dentro de la música? ¿Qué tanto le dio la música? ¿A qué lo llevó la música? O sea, una reflexión sobre de eso, maestro. Tírese pues... un rollote. Pues la música me dio todo, digo, por decir, la satisfacción de tocar primero. Y luego, pues, todo lo demás de cambios de tipos de música, pues. Todo. Claro. Es un aprendizaje en todos los sentidos, ¿no? Sí, un viaje, maestro. Un viaje, claro. ¿Cómo considera su vida en la música usted? Pues... si le pusiéramos del 1 al 10, que se oye muy mamón, pero bueno, vamos a hacerlo. No sé, un 8, no sé. Yo creo que un 10, maestro. Es que es humilde y sencillo. No. Porque de verdad, aparte, como dice Lemus, la observación que hace, muy sencillo, maestro. Muy humilde, pues muy humano. Es como, había unas ocasiones que llegaban bajistas X con Carlitos y se sentían muy acá. Muy alzados. No, pues les ponen unas trapeadas, Carlitos. No. Estoy de acuerdo. Sí, hay otra anécdota en el Kawaii Piano Bar. Ajá. Después que me salí, entró otro bajista, no sé, y nada más me dijo el Ramiro, el dueño. Vino un fulano, no sé quién, ni me dijo quién era, pero me dijo, pues no, ¿cuál te sabes? No, pues la que quiera. ¿Te sabes, Laura? Sí, ¿cómo va? Laura, capullito. Con eso, hijo, para afuera, cabrón. ¿Tú crees? No. Porque esa no dice eso, ¿da? No. Esa es Marta. ¡Ey, Marta! Porque por ni eso, yo, más o menos así, someramente recordé, dije, no, pues se equivocó, Laura, el cabrón. No. Capullito de rosa. No. ¿Y esa, qué dijo? No. El gabacho negrito, perdón, por lo negrito. No. Cascolín iba cada 8 días a echar la paloma y es la primera pieza que tocaba con Ramiro ahí a un lado del piano. Y yo lo acompañaba, Y pues... así que algunos que llegaban, te digo, como yo me las de todas o algo. Nos ponen unas trapeadas, Carlitos. El 16 de septiembre tenemos, es por cumplir nuestro año en el programa. Es sábado 16 de septiembre. Sí, porque lo que pasa es que, mire, maestro, me jubilé, nos jubilamos, vamos a decir así, y ya fue cuando pudimos hacer lo que queríamos y lo que nos gustaba. Y la idea es que si nos están oyendo, queremos hacer el 16 de septiembre, que es un día antes de cumplir el año, sábado 16, invitar a todos los yaceros que han pasado por el programa. Y en esto hacemos la invitación a usted, maestro, sábado 16 de septiembre. No le hace a la hora que llegue, maestro, puede llegar, no sé. Entonces, pero sí está, el maestro Tanaka no va a poder estar hasta ahorita, sabemos, por la cuestión de la cirugía, ¿verdad, Susana? Va a estar sí, por la cirugía. Sí, convaleciente por esos días. Sí, pero... Ahorita que mencionas al maestro Felipe, me comenta algo. Dice, dígale al maestro José Luis que si se acuerda cuando tocaba Echando la Paloma con Carlitos y hacíamos mucha polirrítmica de cambiar los tiempos. Sí, sí, cómo no. Platíquenos qué es eso, maestro. No, lo entendemos, pues, pero así técnicamente usted y de sus palabras. Pues, cambiar el ritmo, de la el ritmo que llevábamos lo cambiaba por tres cuartos o X. Ya. Pero es el mismo, o sea, tema. Es que es el jazz, ¿verdad, sí, maestro? Sí. Es muy free. Sí, sí. Te da mucha libertad, es muy amplio. Porque si te sales en otra música, te notas, ¿no? Ay. La regaste, cabrón. Sí. Y eso, y es que tiene que ver con que comienza uno, le sigue otro y le sigue otro y se da, ¿no? Sí, a veces estando tocando con Carlos, con Carlitos, alguna vez que se me olvida una parte o así, me decía con el piano, tiriri, ratero. Porque a veces se me falta un pedacito de... Se robó un pedazo, ¿no? En las improvisaciones. Es bien importante quien dirige la improvisación, ¿verdad, maestro? Claro. Y en este caso el maestro Carlito de la Torre, claro, era el mero chido, ¿no? Sí, pues sí. Porque... Es que ya agarrándole el rollo, pues ya sabes cómo. Y luego va. Tantos años juntos, ¿no? Sí. Se conocen muy bien. Una temporada que tocábamos a mediodía y en la noche. 2 horas en la tarde. Y usted bien a gusto, contento. Sí, sí, pues sí. No renegaba, ay, qué cansado ando. ¿O qué? No, pues eso no. Es que son emociones. El músico y el artista vive emociones. Eso no es trabajo. Exactamente. Es un placer. ¿A quién tenemos? Ya nos vamos a adelantar, pero es a Polo. Polo. Polo Durán. Polo Durán, recuérdame, Susanita. Pedro Barbosa. Pedro Barbosa, que dijo que venía hoy y no ha llegado. Y luego... El maestro Tanaka. Tanaka. Y el maestro José Luis. José Luis, maestro Pichón. Esos son de los yaceros que hemos tenido, que también previo antes fueron rock and rolleros. Pero qué buena línea agarraron el jazz, maestro. Sí, yo desde que conocí el jazz, dije ya. ¿Usted tiene el disquito ese que dice? Sí. A ver qué día nos manda la foto, maestro, para conocerla. ¿Tiene portada? ¿El jazz tapatío o cosa? Ah, pues déjame ver si lo encuentro. Es un disquito de 4 discos, compacto. Compacto. Compacto, sí. Ah, no es acetatito, ¿no? No, es compacto. Ahí lo grabamos en el House de Kunz un domingo. Ah. Estaba cerrado, pues. Uh-huh. Y ahí lo grabamos. ¿Qué piezas te grabaron, se acuerda? Son 4 piezas de Tom. Propias. Sí. Sencillas, pero bonitas. Pues ya no me acuerdo los títulos. A ver qué día lo oímos, maestro. Sí. A ver, lo voy a buscar. ¿Tiene muchas cosas de su historia, maestro? Pues no, más fotografías, sí. Fotografías de cuando el Canal 4 y eso. ¿Tiene de esas fotos? Sí, sería bueno que un día las viéramos, maestro. Hicimos una exposición de fotografías de nuestros músicos, ¿no? Sí, estaría. Sí, sí aceptaría la invitación para el 16 de septiembre, sí, maestro, claro, con sus cuates. Sí, como. Y hasta me encanta. Dice el maestro Tanaka que él haría una intervención telefónicamente, pero. Hasta en silla de ruedas no lo traeríamos porque debe de estar aquí. O sea, yo me imagino, como conocemos musicalmente al maestro Tanaka, haciendo esa polirítmica con toda esta gente. Debió de haber sido chingón, muy chingón. Algo extraordinario. Sí, algo fuera de lo común. Guadalajara, como capital de aquellos tiempos, se acuerda que era DF, Guadalajara y Monterrey, no estuvo acéfalo de buenos músicos, en todo rifó, en la balada, en la música vernácula. Don Chente fue un ejemplo de eso. Sí. En la cumbia tenemos a Don Mickey Laure. Sí. O sea, también excelente músico. Sí, cómo no. Y ya ve que empezó también el rock and roll. Y también estuvo en el Beer Garden, ¿no? En el Beer Garden, sí. Ahí lo veía mi madre. Sí. Entonces, en el jazz, en el rock están los Spiders. Spiders. O sea, a nivel república. Todos los demás, 39. 39, Fachada, toda esa gente. Todos ellos. Y se conocían, ¿verdad, maestro? Sí. Yo, inclusive, entre, por ejemplo, recordando la película de Bikinis y Rock, que está es Bandido. Bandido, sí. Ritual. Y Peace and Love. Ellos son, que ya andaban en las últimas algunos. Un saludo al maestro Nacho, el trompetista. Ramírez. Nacho Ramírez, que le hemos invitado y por alguna razón no puede venir. Pero, por ejemplo, ahí, como ya andaban tronando, el hermano del vocalista de Los Solitarios canta en Peace and Love. Uh-huh. O sea, se conocían entre todos. Se rolaban sí, sí. Mota entre todos también. De verdad, eso sí. Sí. Javier nos platicó, y no vamos a sacar balcón, porque pues es que la morisqueta fue la de la cultura del rock y del jazz y de todo eso, ¿no? Y dice Javier que se veían a veces en el mismo hotel, los de Toncho, y ellos, también nuestro querido Toncho Pilatos, y que se pasaban mota por las ventanas de afuera en un calcetín. Le amarraban un hilito, ahí te va, cabrón, y ahí te va de la tuya, ahí te va. Y se daban sus gallardos, ¿no? Y aparte, pues, era parte de la cultura del rock y de todos esos músicos. Como usted dice, pues también había quien se daba sus toquecitos y tocaban más chido, yo creo, ¿no, maestro? Sí. ¿Qué más nos puede decir, pues, maestro? Díganos, háblanos, porque se va a ir acordando, ya lo estoy viendo que se acuerda y se acuerda. ¿Platica con sus hijos sobre sus historias? A veces, sí. ¿Le preguntan ellos? Pues casi no, ¿eh? Bueno, sí saben que toqué y que tocaba y iban a verme tocar. ¿Iban a verlo? Al convento y a... Qué buena así onda. Pero, pues... Pero de verdad, maestro, toda una historia dentro de del jazz, sí, usted. Bueno, todavía está usando eso de los calcetines, ¿eh? ¿Eh? O todavía se usa eso de los calcetines. ¿De quién se dio cuenta, maestro? No, pero no. En la calle. Se rola con los calcetines. Los chavos de por ahí. Pues sí. Sí, mi compadre también. ¿Ya no fumas mota, da, compadre? La mota se lo fumaba usted, ¿verdad? Así era, yo me acuerdo que una vez cuando vino Bob Dylan me pasaron por abajo un toquezote y era por parte de mi compadre y estaban tocando Los Lobos, el grupo mexicoamericano, y Hidalgo olió la mota y volteó a verme, que en ese tiempo fumábamos, ya no fumamos. Y volteó y le dice así con el gallo, ¿quieres? Y nomás fingió como que no vio y siguió tocando, ¿no? Pero era parte también de la convivencia de todos. Y como le digo, nos puede ver muy sanos, ya la cara no nos quedó de marihuana. Pero seguimos conviviendo mucho. Eso. Mucho. Y aparte, como le digo, fuimos colaboradores de Radio Universidad de Guadalajara. Y ahí fue donde conocí a mi compadre, un hombre, una persona muy emprendedora. Él es también de los que emprendieron en el Tianguis Cultural de aquí de Guadalajara. Y mire, aquí están los frutos, su rueda cartonera, porque hace libros con cartón, vamos a decir así. Porque como las grandes empresas, así como en la música, no muchas veces no toman en cuenta, no quieren el éxito directo, fíjense. ¿Cómo fue de que se llevaron a don Manolo Muñoz? Dice que los de Musar, ¿verdad? Era una compañía pesada. Guillermo Acosta. Segura. Ah, primero era Musar, después Discos Gas. Él es, Guillermo ellos son. Acosta, órale. Y fue que se llevaron a Manolo lo oyeron, yo creo, cantar por aquí. Siempre tuvo buena voz, ¿verdad? Pues tenía un poco la voz más delgada, pero sí, cuando joven, pues, cuando chavo. Nada más grabaron un disco, ¿verdad? Con los Gibson, ¿verdad? Creo que sí. Están afuera de una prepa, ¿no? La portada, ¿se acuerda? Que es como, están unas palmeras y según eran los jardines de una prepa. Ya sé cuál es. Y de los Gibson. Había un saxofonista que ya murió, el Pato le decían, y tocaba con ellos, con los Gibson. Él decía que él es el que había formado el grupo, que él es el director, dice. En paz descanse, tocaba muy bonito el sax. También tocó jazz. Toqué con él así algunas veces, con Beto Rivera en fiestas. Así. Tocaba muy bonito el sax. Y tocaba bien. Rogelio Raigosa. Todavía quedan vivos de los Gibson, ¿verdad, maestro? No sé. Está el baterista, nos dice Ricardo Alcalá, ¿verdad, hija? No hemos podido dar con él para invitarlo. El baterista era Javier Reyes. ¿Será? Gilberto Javier Reyes. ¿Tú te acuerdas del nombre? Yo no me acuerdo. Originales, sobrino de los hermanos Reyes. Ey, entonces sí es de Teresita. De los que tenían aquí el hotel en la Calzada Independencia. Sí, sí. Seguido venía ahí a cantar Manolo. Temporadas. Y está él y está también el maestro Bernardo Colunga. Colunga, sí. Hermano de Alejandro Colunga. Tenía un guitarrista que se llamaba Carlos Carrillo. Tocaba muy bonito la guitarra, murió también. Yo me acuerdo cuando lo voy a tocar cuando estaban ensayando, o fuera de la pieza que estaban ensayando. Bien bonito. ¿Dónde ensayaban, maestro? En la casa. ¿En la suya? Órale. ¿Dónde vivían ya en ese tiempo? En una calle que se llamaba Magnolia. En el sector de Forma. ¿Por 15 minutos? Pues un rollito, Susana. Y de rollito, rollito. Pero no. Un rollito. Pues el rollito es tenerlo aquí. A ver. Gracias. Ese es el rollito tan importante para nosotros. ¿Cansa estas mendigas sillas, ¿eh, maestra? Y luego su servidor ya no tiene nalgas, entonces es más cansón. Interrumpes el rollito. Perdón, madre, es que... Muchísimas gracias, maestro, por haber aceptado la invitación. Por estar con nosotros. Y casi no venía, ¿eh? ¿Qué casi, le pasó? Casi no venía, tuve una crisis diarreica. Tres días y ojalá que me ponga bien para sería estar la emoción, maestro. No está nada. Pero mire, maestro, aunque se nos haya zurrado aquí, qué bueno que vino. Qué bueno, porque qué bueno que pude ir. Sí. Porque sí, el John B sabe muchas de esas y es bien gacho, pero porque aparte ya la edad ya no funciona bien el yoyoxli, entonces, ay cabrón, se lleva uno cada susto. Y no sabe uno de aquí. Ay, hijo de su chingada madre, no, es algo terrible. Pero gracias a Dios, aquí estoy. Ay, gracias a Dios, maestro, eso es bien aquí importante. Estamos. Entonces, qué bueno que no hubo accidente, pero como le digo, como haya venido, bienvenido, maestro. Y, perdón, gracias. Madre, pero la diarreica tuvo la culpa. Muchísimas gracias, maestro. No, pues, muchísimas gracias. Qué bueno que se acuerdan. No, maestro, pues es que... Ha sido maravilloso para nosotros hacer esta conexión porque muchos de sus compañeros músicos son quienes nos han conectado con muchos más que John Vin y yo no ubicamos o no conocemos de forma directa. Tal vez sí, mucho los vimos por ahí en algún concierto, porque de toda la vida hemos sido asistentes a conciertos aquí en Guadalajara. Y un placer y un gran honor tenerlo. Creo que tenemos que platicar todavía mucho, maestro, junto que... con sus compañeros. Sí. Esperemos que se dé esa reunión de ustedes el 16 de septiembre. Estamos trabajando en ello. Pero de antemano, muchísimas gracias. Un placer y un gran honor tenerlo por aquí y que nos comparta un poco de la historia de su vida en la música. Y a propósito de la música, ¿qué es lo que usted escucha? Obviamente jazz. Su música favorita es el jazz. El jazz, sí. Desde que conocí el jazz, sí. Se quedó con eso. Músico de jazz que le agrade, maestro. Pues hay muchos músicos. Uno así que le venga a la mente. ¿Pianistas o qué? Pianistas. Pues, ¿qué me dice David Brubeck? David Brubeck, pues sí. No le gusta mucho, porque no, hubiera dicho en putiza que sí, bueno, maestro. ¿No? Dígame uno que le gusta. Hay una anécdota de... La melodía toma 5. Sí. Si no te sabes toma 5, no eres jazzista. Esa es muy buena, maestro. Qué chingón chiste se acaba de aventar, maestro. La gringa que tocaba el piano estudió con Bill Evans. Ya, órale. Y decía, no hacemos toma 5. Que fue el que la compuso, ¿no? ¿Quién la compuso? No. ¿Quién Paul la Desmond. Paul Desmond. Paul Desmond. Ay, cabrón. Sí, sí. También la mente falla, ¿da, maestro? Cuartetos que me gustan de jazz, con sax, guitarra. Mal Davis. Pues, bonito. Tampoco sí, le gustó, sí, no, sí, maestro, sí. No mucho. Es su estilo, ¿no? Muy creído sus también estilos, el cabrón. Pero sí. Todos son buenos. Pero sí, dentro, a veces se comparte el criterio del músico con lo que hace, y a veces son muy buenos. Hay un disco que a nosotros nos gusta mucho en la colección de David Brubeck, con sus hijos. No sé si la ha visto, eso ya es 70s, bien greñudos sus hijos y meten al jazz armónica. Él vino en esas fechas a tocar a la sala Hollín. Hollín Lístico. En México, sí. Sí. Entonces, pero 10 minutos. Déjame, traigo a aquel cabrón que está muy callado y es el que menos habla, hija. Para despedir también, para que nos diga, ¿tienes más, compadrito? Polo dice, un compañero de la Filarmónica de Jalisco grabó varios discos en vivo en el Copenhague, Manuel III, y vendía a los amigos. Yo tengo varios CDs en vivo de Carlitos de la Torre y El Pichón. ¡Órale! En vivo. Polo, qué maravillosa noticia. Sí, cabrón. Hay que escucharlos. Qué bueno, también Polo. Saludos a Isla Manuel III Soberano. Tocaba el fagot en la Filarmónica. Sí. Pues entonces, ahí te encargamos, Polo. ¿Sí da permiso que nos roleemos? Sí, claro, ya oíste, claro, cabrón, el autor. Eso es bien importante. A pues mí me comentaron que hay un bajista que se llama Jorge Salles. Sí, como no, el bajista. Él hace. Pues que él hizo una colección, no sé qué, de todos los discos de Carlitos. Pero es que grabamos. Ay, maestro Salles, ya que andamos en eso, porque estamos por ir con él, porque... Como tenemos el disco de la vida, el acetato, el señor Toño de la Vida, hermano mayor del grupo, quiere hacer una edición a CD, y el único que puedo hacerlo abiertamente así, porque ya tiene años, él fue el que metió el cassette a Guadalajara, sí, porque nomás había sí. Monterrey y DF, Salles hizo sí, eso, Salles. Y tiene una gran colección de música grabada, también. Exacto, sí. Y vamos a ir un día... porque aparte me gustó la manera que dice, mira, John B, tú traes el disco y en una hora se te regresa. Porque también no somos muy dados a, llévate, luego me lo traes. No, ni madre, no, porque dicen, no, y aparte se quebra o se daña y ya no, es muy difícil que lo vuelvas a recuperar. Entonces, pues hay que hablar con el maestro Salles. A ver qué se puede. Entonces, sí hay material del maestro sí. Pichón. ¿Usted lo tiene? ¿Algo así de eso grabado que dice? Porque pues le preguntaba. Uno o dos por ahí, no sé. Qué sencillo hasta para eso, maestro. Dijo así, uno o dos, como. No, maestro. Hay que estar en si contacto. Usted tiene una trayectoria impresionante. Es que también, como decía, prestado y ya no regresa. Y ya prestó muchos, ¿eh? Y ya no presta. Ya no, se acabaron los préstamos, cabrones, por eso es que no los regresan. Voy a buscar el disco de Jazz Tapatrío. Ese lo tenemos. Ah, no, el Tapatío, no. Tom Kessler. Ay, Tapatrío. Con Tom Kessler. Sí. Entonces, Diego Escobar la batería. Fue CD, no hubo acetatito. No, fue es que CD. Ya House ya. Ay, tienes razón, ya, Susana. Sí. Tienes razón. Sí. ¿Cuánto tenemos, Lemus? Siete. Aviéntate un rollito de un minuto, ándale, ven. ¿Yo? Sí, cabrón, no hay nadie más que tú. ¿Te acuerdas que en los medios de... televisión, dicen, noticia en un minuto, chingate un minuto. Muchas gracias, sí. Buenas noches. Mire, es un amigo del programa. A mí me da mucho gusto oírlo, ya estuve, bueno, por todo lo que dijo, toda esa historia tan, tan plena, tan grande. Yo de niño despertaba con la música de jazz. Mi papá ponía a Dave Brubeck, a Duke Ellington, John Coltrane, a toda esa gente. Y creo que además el jazz para mí ha sido, es una música muy poderosa, muy interesante, que ha tenido una influencia en muchas cosas, en la poesía, por ejemplo. Sí. Los poetas beat no son nada si no son jazzistas, ¿no? Y también, seguramente, no más que nunca llegaba a mis cinco sentidos, llegaba a Copenhague al final de las noches y me sentaba ahí porque eran unos sillones muy cómodos, mira, toda madre, ¿no? Y llegaba mucho a Copenhague porque extrañaba el jazz, ¿no? Porque también a veces el rock llega a extenuarlo a uno. Sí. Y creo que el jazz pues también ha tenido tanta influencia en el jazz, en el rock, ¿no? El jazz. ¿Cómo? Sí, totalmente. Pink Floyd, Oasis, sí. Tienen sesiones de jazz. Sí. Pero me da mucho gusto y además cuando lo vi, por su cara parecida a su hermano, también me hizo recordar a mi mamá, que todavía vive. Bueno. Que estuvo enamorada o está enamorada de Manolo Muñoz con aquella canción esta de Llamarada. ¿Cómo pegó esa rola, ¿no, maestro? Sí, fue su segundo aire o tercero. Sí, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, además era un tipo muy acelerado, ¿no? Oh, muy sí. Y siempre con mucha energía, ¿no? Sí. Muy simpático, muy poderoso. Y usted es como la otra moneda. La sencillez, ¿no? La tranquilidad, sí. Y la nobleza, que es muy notoria. Muy diferente, sí. Me invitó a colaborar con él y yo estaba recién casado. Sí. Y él viajaba mucho y no yo. Es que ahí así, muere. Es que así sucede con las mujeres. Perdón. Estaba en el kawaii. Un lazo, pero se llama un yunque, un yunque. ¿Cómo estamos, Lemus? Porque si lo dejamos nos vamos hasta mañana. Era un minuto. Queda un minuto. Cinco. Ah, ya acabé con bien. Muchas gracias. Un gusto conocerlo. Igualmente. Sí, es un placer. Yo me trae a gente muy, muy, muy interesante, muy importante. Muchas gracias. Y Susana, que es parte de esto. Muchas gracias por ser así, tan sencillo y tan noble. Oh, sí. Muy amable. Muchas gracias. Saluda a su mamá, dile que conociste al hermano de Manolo Muñoz. Sí, voy a hablar con ella mañana. Pues tu hija. Gracias. Perfecto. Siempre muy acertado este cabrón. Entonces, vente Susana para despedir el programa. ¿Hay algún otro comentario? Pues, creo que ya cerramos el programa. Sí. Hay resoberanes desde Tepatitlán que nos están mirando por allá. Desde luego, pues un saludo. Saludo Carlito, digo, Jorgito, al Isra. Ah, que te manda un saludo, Isra, Jorge. Al maestro, digo, a Durán, a Polo Durán, que le agradecemos también mucho los comentarios. Muchas gracias, cabrón. Bueno, pues estamos hasta nerviosos, maestro. Nos tiene nerviosos, que ya no hayamos que preguntarle. No, pues ya no queremos incomodarle la tarde. No. Esperamos la haya pasado usted también. Sí, tan cómo a gusto no. Como nosotros. Sí, claro. Tenemos que hacer un listado de preguntas para el maestro, porque tiene usted mucha historia, mucha trayectoria, que de repente en la conversación se nos pueden ir detalles, pero sí. Ya nos irá usted recordando. Recuerdo. Aquí debería estar Tanaka, te digo, algún día nos vamos a juntar a ellos, porque el maestro Tanaka no olvida nada, ¿no? Él estuvo diciendo que... Y que si te acuerdas de esto, del otro. Entonces, la idea, por ejemplo, repito, para el 10 de septiembre, yaceros, y me voy a sentir como en el Vaticano, cabrones. Y Tanaka es de la misma edad que yo, ¿eh? Ah, mire. Sí. No, pues qué chido. Pero me voy a sentir... Conocí a su papá. Ah sí, el hermanos, señor músico, sí, el trompetista. Pues tenía estudiando, ensayando. Sí, sí, muy buenos para el ensayo, precisamente eso iba a decir... Que me voy a sentir en el Vaticano con todos los músicos de jazz, porque me voy a sentir como con un coro castritis de los que decía el maestro. Entonces, pero un cariñote. ¿Cuántos minutos? Dos. Muchas gracias, maestro Tanaka, que estuvo atento. un buen amigo de usted y todos esos músicos de rock y se convirtieron al jazz y filarmónicos y todo ese rollo. Es un placer, lo dijo allá el brother, tenerlos y afortunadamente queda grabado para la historia dentro del rock, jazz y blues en Guadalajara. Muchas gracias, maestro Pichón. Y vamos a decir algo que cada 8 días digo. Los griegos inventaron el aplauso para los artistas callejeros de teatro, como eran callejeros, no cobraban. Y al frotar las palmas de las manos se crea energía y era el pago. Energía, sí. Y lo vamos a despedir con un fuerte aplauso, okay. Y con mucho cariño, no, al maestro, gracias, José Luis, gracias, Muñoz. Gracias. Al contrario, gracias. Y parte del aplauso va también a don Manolo Muñoz, donde quiera que esté, hermano del Pichón. Muchas gracias. ¿Cuánto nos queda? Un minuto. Y es hora de un chiste y no me acuerdo, hijo de la chingada. Nada más hay que decir que el jazz de Guadalajara fue tan amplio que llegó hasta la pintura con Javier Campos Cabello. También. Es una muestra. Sí, Javier era del jazz. Sí, sí, sí. Totalmente. Y lo que acabas de decir de los poetas, Beat, también, indiscutiblemente. Entonces, pues de ahí tomaron lo de Beat, porque es el golpe de la batería, de la tarola, en dentro del jazz. Sí. Totalmente, es una historia muy interesante. Muchas gracias, maestro Pichón. Al contrario. Sí. Y tenga lo que tenga, usted véngase, maestro, ya veremos. No, ya estoy bien, ya estoy, ¿sí?, bien, ya estoy bien. Cuando yo he tenido eso, Susi me dice que si me pongo un pañal voy a parecer panda o Ewok. Entonces, pero... Pues sí, sí, porque también, bueno, pues es que a veces hay cosas que se cruzan, como unos taquitos de esos, no, ya hay tantas cosas, ¿verdad? Pero no vamos a culpar a lo que pasa.